Buenas, ¿cómo va? Qué lindos estos días de otoño, ya más fresquitos. Cae agua, sale el sol, cae otra agua, sale el sol, hace calor, frío a la vez. Volvés a la casa dos o tres veces a cambiar el abrigo. Bueno, acá estamos para acompañar esas idas y vueltas desde las voces de metal. Esas voces que nos componen hacen raíz al sonar. Nos acompaña a Patti Smith con su voz de carretera. Aquí presente Violeta Carreira para servirles en esto que me aborda, que como algunas personas saben y que abordo, soy profesora de canto, de voz. Cuando terminé la tecnicatura de vocalista, entré de lleno a la técnica Reuchart de la mano de mi actual maestra Clelia Romanuti, quien dirige el grupo de voces Las O. Hace ya 12 años, y decidí estudiar música, más específicamente la voz, a partir de un encuentro con Cosana Luca en Villa Yardino, acá en la zona. A los 16 años, mi mamá me llevó a un encuentro de voces y de ahí no paró la intriga por encontrar otras voces, escuchar y descifrar aquello que nos compone. ¿Cuál es la propia voz? ¿Dónde está? ¿Es solo una? Se abre un mundo con ella. Hoy les traigo para escuchar una super banda de la tierra. Escuchemos Puro. Girar, todo, Cristo era de la tierra. Una super banda porque está formada por 4 músicos que recorrieron mucho y se encontraron compartiendo lo que más les gusta hacer. Andrés Squeezer, guitarrista de Sepultura, Andrés Jiménez, ex de Animal, Flavio, bajista de los Fabulosos Cadillacs, y Alex González, baterista de Maná. Bueno, así como no querés que suene. Los cantos en las zonas de alturas, los cantos andinos, que están acompañados por las guaguas en el campo cuando siembran, recorriendo largos tramos, es algo místico que viene de las entrañas, donde ahí hay una conexión con lo psicológico, con el estado emocional. Un grito como tal hace referencia a lo que somos como seres humanos. La voz gutural es algo que trasciende, nos recuerda Karina Ortega, lo que me remonta a las voces del norte, esas que vienen con todo el viento y acantilados de montañas, juguetonas, se ponen a cabritear, trayendo la escala pentatónica tan característica de lo andino. Hoy, hablando con Pilar Odone, le pregunto cómo diría, ¿qué hacen las voces andinas? Eso que hacen, esos saltos tan particulares de la copla, ¿qué pasa ahí? Yo pienso que son las voces de la geografía y que esa geografía, del paisaje, del territorio terruño, está introyectada en las capacidades del aire de esas voces. Pienso en la cantora que me encontré caminando desde Iruya San Isidro, que tenía todavía 12 kilómetros por delante, 12 kilómetros no, tenía 12 horas de caminata por delante. Llevaba bolsas con zapatillas para los nietos. Y yo, muy osada, le pedí que me cantara una coplita. Y ella se tomó un buen rato y con los resonadores intactos, así como salió cantando y con los armónicos todo abierto adentro. Era de un lugar eso, de los resonadores. Me cantó un par de coplitas sin proyectar demasiado y yo sentía eso, que ya en la caminata se había abierto todo. Y que la voz tenía piedra, tenía lodo, tenía laja, tenía cóndor, tenía tormenta, tenía sol picante, todo eso. Un beso grande, Violeta. Hoy, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, mucha emoción escucharte. Un lujo tenerte por acá, con esa maestría de escucha que nos trae voces picantes de sol. Estamos escuchando Raza Trunca y vamos a escuchar un poquito de esas voces. tengo, ya lo al quebracho, otro ya lo haya, si lo leña. Siempre he sido divertido, divertido. Así es vidita y así es corazón. Así es vidita y así es corazón. Es cierto que el amor dura conforme a la estimación. Estuvimos escuchando un collage del disco Grito en el Cielo de Leda Valladares, de la mano de Pilar Odone. Así es, compañera cantora de la SO, esas experiencias, esa maestría, esa escucha tan necesaria. Vamos a seguir con Raza Trunca, Pala Pala, del disco Danza Chapogo. Los viejos chamanes afirman que cuando un brujo muere, su espíritu no va ni al cielo ni al infierno. Queda suspendido en un mundo paralelo. Es entonces que para seguir observando a este mundo ordinario, envían a un cuervo para comerte los ojos. A menos que entres en catarsis de danza, que te estalle el corazón, que se te descuartice la vida. Un hombre de raza. ama tu cajonero, ama tu cajonero, ama tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero. Paisajes nos abordan, nos componen, y así seguimos resistiendo, porque como ya sabemos, a las autoridades que gobiernan Córdoba les interesa que vayamos más rápido al hospital para que tomemos rápido un calmante y casi como un extracto, una superdosis de campo para seguir hacinándose en las ciudades, para seguir yendo hacia la enajenación de los cuerpos. Como podemos darnos cuenta, todavía nada de educación sexual en las burbujas. Y para ya ir cerrando, recordar que estamos en época de otoño, que empieza el fresco, que está bueno tener una ollita con agua hirviendo. Me diría la Anita ponerle un yuyito como salvia, romero. Y Graciela Molinari, ella, bueno, es médica naturista que solía venir a La Falda y publicó dos libros súper interesantes, La vida sabe y Nuestro camino hacia la salud, que ahorita me parece, bueno, hay otro dando vueltas. Graciela nos recomienda hacer baos con cebolla para esta época. También recomienda un tecito de jengibre, miel, limón, esos cuidados, cuidarse. Clavar su jengibrazo y escuchar a Ginger, que te va a sacudir toda la peste que tengas encima. Tatiana Shmailyuk, de Ucrania. ¡Chao! flashing when the winter cries. Voices swimming through the river, all the life against the stream. Searching for the room to catch up. Suffocating painful tortures, long cutting tables of callous men, wandering on of phantom butchers. Emeralds are whipped away, emeralds are whipped away.